Ahora. Espero que se esté grabando. Tú eras el 3, ¿verdad? Sí. Hay una cerveza en el congelador, lo digo porque que no nos olvidemos. Ah, sí, ahora, arriba dices. Que no explote, sí. En la hielera. Ah, la hielera. ¿A qué hora la metiste? A 4:30. Pues ahora voy. En el crepúsculo la encontrará. Estás grabando, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Pongo primero... Pongo primero la entrevista mía y así tenemos 20 minutos de margen. Sí, pero ¿vale? Vamos a hablar, ¿no? Ahora. Sí, sí. Después me dejas que voy a poner unas cosas. Vale. Cuando es que los audios todos están en internet, lo que yo voy a poner. Vale, no, hago esto y luego te metes tú en la técnica. Sí, si quieres. Pero con calma, porque lo mío bueno es media hora más o menos, o sea que con calma. Lo tuyo es 20. ¿Qué? ¿Saludamos ya? Déjalo, déjalo. ¿Cuánto le queda a la canción? ¿Le queda mucho? Poco. Dos, tres mil, un minuto y medio. Que termine, ¿no? Sí. Hey. De la tierra... insondable, ¿hoy qué día es? Hoy es... 14 de junio. ¿Sí? Sí, aquí lo tengo, 14 de junio. Puedes ir bajando si quieres. ¿Qué? Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el 91.4 de la FM, en su programa favorito Nómadas sin Tópico. Y les repetimos el teléfono para colaborar con nosotros en directo, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y el mail al cual pueden escribirnos cuando quieran es el nomadasintopico@gmail.com. Repito, nomadasintopico, todo junto, @gmail.com. Y estamos aquí otra tarde calurosa de verano en la ciudad condal, hoy que es día 14 de junio del 2015. Y tenemos en cabina a nuestro queridísimo César. Hola, César. ¿Qué tal, Elena? 5 de la tarde con 5 minutos en una emisión más de Nómadas sin Tópico. Y nada, estamos contentos como cada emisión de poder compartir un poco de información, que el día de hoy tenemos algunas cosas interesantes, como por ejemplo una primera entrevista, Elena. Sí, vamos a hablar con Mercedes García, que, perdón, Montserrat García, que es una terapeuta y especialista en tapping, Y tapping es una de las terapias que englobaríamos dentro de una serie de terapias relacionadas con la técnica de la programación neurolingüística, PNL. ¿Y tú, César? El día de hoy vamos a compartir unos audios que recordarán que hemos mencionado en emisiones anteriores sobre el seminario de pensamiento crítico y la hidra del capitalismo, un seminario que tuvo lugar en Chiapas, en el territorio zapatista, donde se invitó a varios intelectuales y activistas de México y de varios países, y fueron varios días, y una de estas participaciones en particular, tema dedicado a las mujeres. Entonces vamos a escuchar a algunas comandantas y bases de apoyo de LZ que hablan acerca del trabajo que como mujeres están haciendo en territorio zapatista, cómo se están organizando, cuáles son las cosas que están haciendo en términos de lucha, de resistencia, y también vamos a ver cómo estamos de tiempo, y es probable que podamos escuchar también a una investigadora, Silvia Marcos, que habla también acerca, bueno, esta mirada desde fuera, ella como académica, sobre las diferentes corrientes feministas y qué significa, pues, por ejemplo, tratar de entender cómo se está construyendo el feminismo dentro de las mujeres zapatistas. Y esto es lo que vamos a compartir más adelante. Pues vamos allá con nuestra primera entrevista con Montse García, y vamos a escuchar acerca de esta técnica, de esta terapia, de desbloquear fobias, de desbloquear situaciones emocionalmente perturbadoras para las personas, que se llama tapping. Hay la cerveza. Sí, no se nos pete. ¿Con la hielera esa es muy potente o qué? Está en su punto. Esta ya se acabó. Voló. Y esa ya era pipi de burra. Pipi de burra. Madre santa, ¿cómo es eso? Muna no nos trae nada, ¿no? No, Muna viste su mail, ¿no? Sí. Muna se va un poco a terminar su tesis que debe acabar. Porque si no, ya tiene que entregar ya. Este es su último año. Se ha tardado mucho. Es que te iba a decir algo sin ir. Tiene que entregar, o si no. Ya sé lo que me he olvidado. Iba a decir saludos a la que huelga. Bueno, dilo tú ahora. Y que no tengo ninguna música. ¿Tienes ahí algún CD interesante? Y yo el otro día vine con todo mi equipo de CD. ¿Y qué pasó? Que los perdí. Ah, qué bien. ¿Los perdiste aquí? No, en otro sitio. O sea que... No lo desnudo. Luis Rodrigo. Ops. Esto parece un poco sexy. Speaking. Pero ponlo, no importa. Bueno. Mira, abre este. Parece interesante. Fever. Ah, no, perro negro. Perro negro. Brutal thing. Bueno, estos no. No, sí. La idea es que tengas cositas. No pierdo. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Vale. Esto genera ansiedad. Siempre quieres más. Existe. ¿Eh? O sea, es una terapia. Sí, ese Tony existe. Mira, ¿eh? Nuestro jefe, que es un imbécil. Una fobia. Una fobia al capitalismo. Fobia a Tony. Una fobia a Tony. Yo pensando si bajaba los audios aquí, pero lo voy a hacer mejor, es más fácil. Thank you. Ahí. No sé dónde cayó. Ya se acaba, ¿eh? Sí. Ahora tú. Sí, pero dejamos con un poco de musiquita. Pongo el perro este. Espero que no sea muy. ¿Está ahí? Espero que no sea muy guerrero la música. Un amigo está haciendo el máster de coaching. Un amigo mío. Yo creo que es el futuro, ¿eh? Sí. En todos los campos, ¿eh? En la educación, en el deporte, en un montón de cosas. El coaching, yo creo que es comerle la cabeza a alguien y motivarlo. Es así. Pues vamos ahora con unos minutos musicales a través de la voz de Xavier Ribalta, que interpreta a Peles Mestres, y el tema se llama Las aigües d'aquesta font. No sé si se me oye, ¿Se me oye? No, te escucho muy bajo. Yo te escucho muy bajo. Pues será esto que va mal. Te escucho bajita. A ver. Hola. A ver, qué raro. Sigue. A ver, sonas. ¿Tú te escuchas bajita o qué? Me escucho muy bajo, pero aquí se mueve. ¿Y hasta dónde lo pones cuando hablas? ¿Eh? ¿Hasta dónde lo pones cuando hablas? Sube un poco más, pon ganancia, la tienes toda. Un poco raro. Que no sea. ¿Te quieres poner aquí? Ahora sí. Este, el perro lo he puesto al lado. El perro negro. Aquí ya estás, ¿no? puedo quitar esta entonces, ¿no? Sí, sí, sí, todo perfecto, ya está, la voy a quitar todo. ¿Puedo usar otra parte? Sí, sí, sí, puedes quitar lo que sea. Sí, lo dejamos porque no he bajado todavía. Que suene la siguiente, ¿sí? Okay. Se acaba el disco, pone el perro verde. No, ya tengo listo aquí algo. Ah, vale. Aguascalientes está en México. Aguascalientes está en México. Yo flipo. No, bueno, es una noticia de estas virales que corre, de una mujer que ha cogido un gatito, lo ha quemado vivo y lo ha colgado en las redes. Y la han pillado y le han puesto una multa de 34.000 pesos. No, a ver, me parece perfecto, ¿vale? Pero digo, jolín, con la de cosas que están pasando, a una mujer que ha salido por la red la pillan y todos los otros que están haciendo las mil y una, ¿no? Es un poco paradójico. Pero qué cafres. Bueno, cafres hay en dos países. Un poco bajo, ¿eh? Debe ser de aquí, espera. Sube tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es? El sub. Marcos. Marcos. El subcomandante Marcos. hemos escuchado la voz de la comandanta Miriam, donde nos hace un recuento acerca de cómo sufrieron ellas en mucho tiempo, primero desde la época de la hacienda, como mencionaba, después incluso dentro de las mismas comunidades indígenas, el sufrimiento que padecieron como esposas, como mujeres también, que se les negó la educación, se les negó la justicia, y después, bueno, todo este proceso que surge con el zapatismo, donde se ha reforzado mucho el poder, o digamos, la participación de las mujeres en la vida de la lucha, de la resistencia, y es lo que relata la comandante Miriam en este encuentro del seminario del pensamiento crítico y la hidra del capitalismo. Hubo una sección dedicada a las mujeres haciendo esta crítica al sistema capitalista, al machismo, y cómo se están organizando ellas para trabajar, para seguir luchando. Era la comandante Miriam dentro de este seminario que se llevó a cabo el 6 de mayo, fue el día que se organizó esta parte dedicada a las mujeres. Vamos a escuchar otro audio que en este caso se trata, si la comandante Miriam es de, digamos, de las mujeres que tienen más tiempo como comandante, forma parte de la comandancia del EZ, pues ahora vamos a escuchar la voz de una jovencita que es base de apoyo, se llama Selena, compañera Selena, base de apoyo, es una jovencita de más o menos 12, 13 años, y donde nos explica ahora es otra, las nuevas generaciones, de cómo sienten la situación que están viviendo actualmente. Es compañera Selena, que es un hombre de lucha, y es escucha dentro de las comunidades, significa la persona que va a una reunión y su trabajo es escuchar lo que está ocurriendo ahí para después volver a su comunidad y contar lo que ha escuchado, lo que ha visto. Entonces vamos a escuchar ahora este otro audio de la compañera Selena. No oigo nada. Ahí está. Sí. La escuchaba yo cuando era pequeña, por la señorita, era como Aragán. Escuchado la voz de la compañera Selena, compañera escucha Selena, que ella es la generación más nueva, mujeres, las nuevas mujeres zapatistas. Antes habíamos escuchado a la comandanta Miriam, que pertenece a esta generación de levantamiento, de organización de 10 años en la clandestinidad del EZLN. Sabemos que el 1 de enero de 1994 se levantan en armas y comienza una nueva etapa de lucha después de 10 años de clandestinidad. Bueno, pues comandanta Miriam pertenece a toda esta etapa de 10 años de clandestinidad y hasta el día de hoy organizando, trabajando con las mujeres. Y después escuchamos a la compañera, escucha, Selena, es una de las generaciones más recientes, jovencita, y claro, hay más generaciones, las nuevas generaciones más pequeñitas, pero estas voces nos hablan de dos momentos importantes de cómo se están organizando las mujeres. Y más adelante en programas de Nómadas Sin Tópico vamos a compartir un poco más sobre estas voces, sobre cómo están trabajando ellas su lucha como mujeres dentro de las comunidades, y también compartiremos más adelante pues una visión desde fuera. La académica Silvia Marcos, que se dedica a estudiar el feminismo, diferentes teorías, diferentes movimientos sociales en diferentes países sobre el feminismo, y solo podemos adelantar un poco de lo que señala Silvia Marcos. Ella dice que, bueno, el experimento, la lucha de las mujeres zapatistas, habría que teorizar y buscar términos nuevos, además de los tipos de feminismos que se están realizando en otros países, ahí mismo en México, en Estados Unidos, etcétera. Pues lo que está ocurriendo con el zapatismo, pues habría que teorizar y buscar nuevos términos, y lo deja así como una tarea. Y más adelante en otros programas vamos a escuchar a Silvia Marcos. Ahora repetimos, escuchamos comandanta Miriam, compañera escucha Selena. Si observaron, si escucharon con calma, había silencios, porque por un lado se trata de que no es su lengua el castellano, ellos no hablan castellano, no es su lengua, entonces les cuesta todavía, incluso todavía poder hablar el castellano, entonces es su forma de ir tratando de hablarlo. Y además con estos silencios y estas pausas, que así es como se habla en las comunidades, así es como hablan ellos el castellano. Pero ahí está el mensaje sobre todo de toda la fuerza, la lucha que están haciendo, que se mostró, se explicó en esta sección dedicada especialmente a las mujeres zapatistas dentro del seminario Pensamiento Crítico y la Hidra del Capitalismo. ¿Cuáles son las visiones, las teorías, cómo podemos seguir avanzando en esta teorizar acerca de lo que está pasando con el capitalismo? Una de las cosas que se mencionaban era que el capitalismo se ha transformado, la Hidra del Capitalismo tiene diferentes formas y tiene nuevas formas de explotación. En ese sentido es importante un pensamiento crítico para buscar nuevas formas de teorizar acerca de si se ha transformado, pues tenemos que analizarlo también teóricamente. Y es muy importante este aspecto porque como movimiento social, como activistas, digamos, dentro del zapatismo, pues mucha gente siempre piensa que la acción directa es una parte, y obviamente muy importante dentro de la lucha la acción directa, pero los zapatistas también hablan de la teoría, y por eso hicieron esta convocatoria. Teorizar también es importante, entonces invitaron a intelectuales y activistas de varios países y de México también, pues para compartir y provocar, como decían ellos, provocar al pensamiento y buscar nuevas formas de, sobre todo, buscar los conceptos, buscar las estrategias teóricas de cómo se ha transformado el capitalismo. Entonces también el pensamiento crítico tiene que renovarse en ese sentido, tiene que renovarse. Y ahí está una propuesta desde esta trinchera que es el zapatismo. Y aquí hemos compartido un par de audios que más adelante iremos compartiendo más audios, por ejemplo, la comandanta Dalia, que es otra compañera de la comandancia, y otra compañera base de apoyo, Lisbeth. Más adelante compartiremos estos audios. Y como decíamos, Silvia Marcos, una investigadora de México que trabaja el feminismo, es feminista y es teórica del feminismo, es una experta en esta, en este campo de estudio, y conoce todas las corrientes. Y una de las cosas que señala ella es que hay que teorizar y hay que buscar cómo pues buscar los términos adecuados para ver cómo el tipo de feminismo que se está forjando dentro de las comunidades zapatistas. Es lo que queríamos compartir en esta emisión de Nómada Sin Tópico. Vamos a escuchar un poco de música y después volvemos con más aquí en Nómada Sin Tópico. ¿Qué queremos compartir? Voy a hacer pis. ¿Ves? Thank you. están The Bad Pockets, una banda de los Estados Unidos, con esta canción Love Like, una canción en vivo grabada que hemos escuchado. Y bueno, Elena, pues compartimos un poco, primero una entrevista que grabaste, que esta entrevista que es interesante porque tiene que ver con esto de la preparación. Es un poco, a mí siempre me ha parecido un poco curioso esta cosa entre lo psicológico y la parte más espiritual, entre la logoterapia, la tanatología, entre la psicología, la, en fin, que es una frontera un poco rara, ¿no? Porque, sí, bueno, es un paso más allá, es un paso más allá de la psicología tradicional, freudiana, junguiana, como conocíamos en el siglo pasado, en la cual, pues bueno, parecía que se explicaban las causas del comportamiento, de las fobias, de los terrores de las personas, pero las soluciones no se veían tal vez muy a corto plazo, o simplemente pues había que usar medicaciones, etcétera. Y parece ser que esto es un poco técnicas que van por el camino del medio, ¿no? Es decir, bueno, sí se puede cambiar, aunque se necesite paciencia, apertura, aceptación, ¿no? Y un poco de introspección, pero sí que se puede. No hay por qué vivir condenado a un trauma del pasado ni a una fobia, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, tanto manuales como teorías de psicología hablan de que el 60% de las enfermedades que puede padecer una persona son psicológicas, en un 60%. Psicosomáticas, sí. La otra parte, las emociones tienen una gran parte de responsabilidad, ¿no? Puesto que el cuerpo a veces es la voz de esas emociones que no fueron resueltas, ¿no? Sí, lo cual me hace pensar, por ejemplo, en Madame Bovary, ¿sabes? De Balzac, que es una invención, es un protagonista, un personaje literario, pero que ella también sufría por una cuestión psicológica y muere. Síncope. Sí, bueno, también pensemos que la obra de Balzac fue escrita en un momento en el que la literatura estaba muy marcada por la influencia de estas tendencias nuevas psicológicas que empezaban a correr por Europa, y que el novelista intentaba explicar el comportamiento humano a partir de la educación y la biología. Es decir, un ser humano podía ser de una manera, podía tener un comportamiento debido a la educación que había tenido, el ambiente que lo había rodeado y también a sus características biológicas, ¿no? Hoy sabemos que además este ser humano, a través de su voluntad y su decisión, puede intentar cambiar, ¿no?, su destino. Y es curioso porque puede pensarse que a lo mejor se cae en una especie de discurso esotérico, ¿sabes? Podría pensarse en esos términos, pero también es curioso porque esta frontera, ¿no?, entre que pareciera eso, cuando en realidad se trata de un tratamiento del ser, del yo, del inconsciente, como se mencionaba en la entrevista. Ya decía, bueno, nosotros somos conscientes, claro, del yo, pero hay muchas cosas inconscientes. Por ejemplo, el análisis del discurso, que es lo que se hace, ¿no? Tú analizas un montón de léxico, sintaxis, semántica, significado, palabras que usa la gente y las usa sin darse cuenta. Si tú, por ejemplo, empiezas a mirar tu mail, empiezas a mirar tus mails atrasados o cartas, por ejemplo, o la gente que hace diarios, que esto, por ejemplo, lo recomienda la gente de psicología, hacer los diarios, entonces volteas, miras hacia atrás y tú dices, esto yo, esto soy yo. Estas son las cosas que yo decía. Es curioso, en análisis del discurso, una parte psicológica, digamos, cognitiva, es lo que se intenta mirar, estas cosas que la gente escribe sin darse cuenta, ¿no? Y ahí se mira, por ejemplo, ideologías y estereotipos y frames y muchas cosas más. Y en este caso, por ejemplo, pues está esta frontera, ¿no?, que pareciera como el tratamiento del yo es algo como la gente le incomoda un poco, pero que finalmente sí que es importante, ¿no? Y de ahí mencionábamos aquí tras bambalinas que esto también está relacionado con lo que hoy en día se habla del coaching sistémico, ¿no? Que es, hay másters, se viene trabajando en diferentes países, que es esto, es trabajar el ser, es trabajar el yo, es para que no se hunda. Empoderar el yo. Que se puede hundir, ¿no? Sí, bueno, y lo que hablabas del discurso periodístico, que está bastante teñido por un montón de emociones, pasiones. Ahora mismo estaba mirando noticias al azar del diario digital de Estela Arakat y luego, bueno, de esto va saltando de una noticia a la otra. Y de hecho hay artículos en los que se hablan de temas políticos y ves los comentarios de la gente, ¿no? Muchas veces el discurso político y el discurso periodístico está teñido de simpatías y antipatías. Por lo tanto, el discurso periodístico que yo estudié como algo que había un decálogo y que había que ser lo más objetivo posible, parece ser que eso se ha perdido, ¿no? Un poco esa objetividad. Ahora la emoción de la persona, la antipatía, la simpatía o la intención de manipular a la opinión pública únicamente lo que importa, ¿no? Uh-huh. O sea, no importa la calidad periodística del discurso. Claro, entonces de ahí salta la pertinencia y la importancia de esta entrevista con ¿nos puedes recordar un poco el nombre de la chica? José García. Sí. Bueno, además de ser formada en coaching, en tapping, etcétera, también ejerce la educación. Uh-huh. Y que bueno, como mencionaba, es algo que se está trabajando, es nuevo, es, digamos, como disciplina, es nuevo. Hablo del coaching. Por ejemplo, bueno, ahí podríamos decir, por ejemplo, el Dale Carnegie, que este tipo de publicistas de los años 80, 90, ahora no sé si estoy diciendo bien el periodo de tiempo, ¿no? Pero sí que recuerdo, por ejemplo, publicistas, ¿no?, que en un momento determinado, también a nivel de empresa, ¿no?, para hacer trabajar a gente en equipo, utilizaba algo que ahora llamaríamos coaching, que se ha desarrollado mucho y se ha perfeccionado mucho. Y que, bueno, se basa bastante en el positivismo, ¿no? En el positivismo, en el trabajo en equipo, en la cooperación positiva, ¿no? Más que en la competitividad, que en el fondo pues nos empobrece bastante. Sí, para algunos podría, como decía yo, resultar una cosa como esotérica, ¿no? Como que es eso de trabajar el yo o el ser, porque resulta una cosa rara, ¿no? Pero que finalmente es algo que se viene trabajando desde siglos dentro de la misma humanidad. Pensemos en la labor quitando todo el ropaje metafórico, simbólico de la religión. Es una especie de terapia también del yo, ¿no? La magia también, que ha funcionado en muchas culturas, es una especie de magia, de trabajo del yo, ¿no? De la gente que tiene problemas. Entonces es trabajar esa cosa que no tiene una cura física, como decíamos, 60% de enfermedades son psicológicas, pues se trabaja la persona, ¿no? Porque las depresiones y etcétera, pues generan ese tipo de cosas. Y bueno, que entonces no es nada realmente nuevo, pero lo nuevo es tomar en cuenta el trabajo de hacerlo con sistematicidad, por eso así se llama, ¿no? Coaching sistémico, porque se busca la sistematicidad de trabajarlo. Y es algo nuevo, que es interesante. Hace poco yo también, bueno, conozco gente que está trabajando estos másters y que he mirado cómo lo están haciendo, y es muy interesante, porque además es red con muchas cosas. Es decir, es una disciplina, es una formación que no tiene que ver con un área específica, sino que está relacionada con diferentes áreas. Es decir, que puede funcionar tanto para alguien que se dedica a la publicidad, al periodismo, a la política, al deporte, por ejemplo, a muchas áreas, porque tiene que ver con el yo, y a partir de ahí, pues con muchas otras cosas. Lo bueno, esperemos que esto no se esfuerza mucho tampoco, pero lo bueno de estas disciplinas es que el objetivo es la persona, y es mejorar la calidad de vida, de relaciones de esa persona, ¿no? Y es interesante el punto de vista que, por vez primera, no está en el ego, puramente egocéntrico, egoísta, salvaje, sino que está en el yo humano, ¿no? Que no puede existir ni puede desarrollarse plenamente sin todos los seres humanos que tiene a su alrededor, que han formado parte de su vida en el pasado, que lo han puesto donde está, puesto que hablamos también de antepasados muchas veces, ¿no? De historias familiares, y de todos los que tiene a su alrededor, que en estos momentos influyen para que este yo se desarrolle, se enriquezca y se manifieste como puede ser lo más completo posible. En una conversación con un amigo, que le quiero enviar un saludo muy grande, él se encuentra en este momento, y a toda la gente que está ahí, porque sabemos que hay una gran fiesta en este momento ahí en Camasdeo, les enviamos un abrazo muy grande, que están ahí de fiesta, comiendo, están divirtiéndose. Bueno, uno de los compañeros que están ahí está haciendo un máster de coaching sistémico y discutiendo, discusiones de sobremesa, hablando sobre qué significaba esto, ¿no? A mí siempre me ha generado curiosidad. Y bueno, hablaba de, justamente, él trataba de hacerme esta explicación de qué tiene que ver con esa superación, no entendiendo esta psicología positivista de la superación personal, porque de eso sabemos que hay un montón de manuales, ¿no? Y que luego son libros de manual que se venden, ¿no? Que son realmente literatura barata, sino que es realmente un tratamiento programático, serio, acerca de cómo funciona el yo, de cómo la gente puede tratar de resolver un montón de conflictos que tiene a su alrededor. Obviamente que puede resultar también más complicada en estas situaciones, por ejemplo, de explotación, de faltas del empleo, por ejemplo, si no hay empleo, obviamente que la situación no es tan fácil. No es que sea la clave el coaching sistémico, pero ofrece una posibilidad, una forma de tratar de resolver algunos conflictos, algunos problemas que puede enfrentar la gente en su día a día. Y de aquí, Elena, me gustaría conectar, porque también recuerdo esta conversación que tenía con este amigo, esta conexión ahora con los audios que hemos escuchado, porque creo yo encontré una especie de hilo conductor, un camino relacionado con todo esto, porque también dentro del zapatismo se ha generado un trabajo dentro de las comunidades de salir adelante, de luchar por lo que son. Y en este caso en particular, por ejemplo, cuando escuchábamos los audios de las mujeres zapatistas, pues también está esa lucha, ¿no? De, a pesar de toda la situación de explotación que han vivido por años, pues ahí está ese esfuerzo, esa lucha, sin, obviamente en este caso, sin muchas teorías de lo que estamos mencionando ahora del coaching o muchas otras cosas más, teorías psicológicas, ¿no? Ellos no los conocían, no hizo falta todo eso, simplemente eran las circunstancias y trabajaron para poder generar, construir nuevas formas de organización, nuevas formas donde puedan realizarse ellas como mujeres, en el sentido de la lucha, de la justicia, de la educación, de ser, como ellas decían, ser autoridad, es decir, tener un puesto político, tener un puesto dentro de la comunidad, algo que no existía antes. Entonces, más o menos yo observo este tipo de relación que está inmiscuido o vinculado con lo que es el yo, ¿no? Es decir, sacarlo, lucharlo, trabajarlo y construir redes de organización hacia afuera. Es un tipo de vínculo que observo. No sé qué tan pertinente te parezca a ti, por ejemplo, Elena. Pues bien, de momento ahora estaba un poco pues divagando en todo lo que estabas tú comentando, ¿no? Y sí, por ahí yo lo comentaba con este amigo y encontraba estos vasos comunicantes, ¿no? Que tiene que ver con el ser, con el yo, y que, por ejemplo, yo recuerdo muchas de gentes que llegaban, y esto se ha contado, ¿no? Hay muchos libros que cuentan esto, de gente que se acercó al zapatismo y que decían, bueno, es que nosotros queremos venir y trabajar con ustedes. Y ellos decían, bueno, no, es primero ustedes qué es lo que quieren hacer, es decir, tú qué quieres hacer, porque no queremos que vengan a tomar las armas con nosotros. Ellos no querían eso. Ellos querían que la gente allá en sus ciudades, en sus pueblos, en sus comunidades, que ellos mismos, por ellos mismos, construyeran su propio cambio. Y está relacionado con eso también. Es decir, crece por ti mismo, construye tú mismo, sí, lo que quieres hacer. A ver, la población, la globalización, el neoliberalismo, lo que parece que es lo que siempre todos hemos tenido por verdadero y único, que no lo es, no es más que un tipo de organización que prioriza la uniformidad de cerebros. Y no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades, ni las mismas capacidades, ni los mismos intereses. En el momento en que el objetivo principal cambia y deja de ser, pues, por ejemplo, el dinero, ¿no? O la acumulación de dinero, o acumulación de poder, o acumulación de lo que sea, de bienes, en el momento en que el objetivo principal empieza a ser bienestar de un grupo, de un colectivo, pues claro, todo cambia, toda la forma de ver las cosas cambia. Y es esa conexión entre seres humanos hace que, bueno, que la mayoría tengan que compartir este tipo de objetivos, ¿no? Uh-huh. Y en ese aspecto, desarrollar una comunidad, somos todos iguales en el sentido de que tenemos todos los mismos derechos. Derechos a vivir en paz, a tener alimento, a tener una vivienda digna, etcétera, etcétera. Todos estos derechos que son comunes a todos los seres humanos. Pero hay unas diferencias, y hay tantas diferencias como comunidades hay en el planeta, que antiguamente podrían ser unas pocas, y actualmente es un crisol inmenso y plural, puesto que la población se ha multiplicado, pero mucho. Entonces, claro, cada colectividad tiene su esencia, tiene sus intereses y sus necesidades. No es lo mismo una tribu que vive en el Amazonas y que se dedica a la pesca y a la caza. Sus intereses y sus objetivos y sus vías de desarrollo no sean las mismas que un grupo de personas que vive de la extracción minera en un pueblo de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Es decir, cada colectividad tiene que encontrar sus objetivos, sus necesidades, y a partir de ahí desarrollarse como tal, tener sus formas de organización y, bueno, ir caminando en sentido. Pero claro, eso hay que permitírselo, ¿no? Y con la legislación global que se pretende cada vez más uniformadora, en ese sentido, pues cada vez más injusta. Cada vez más Cuanto injusta. Más igualitaria aparenta ser, más injusta es. Porque la ley que es buena para cuatro empresarios me decir, pero bueno, no es buena para miles de personas que van a morir de hambre gracias a esa ley. Claro, y esto es lo que nos provoca las entrevistas que compartimos con ustedes que nos están escuchando. Esta es la intención de la información que tenemos aquí en Nómada Sintópico. Vamos a escuchar una pausa musical, Elena, a Beck. Vamos a escuchar este cantante, ya es viejo, el Beck, desde Los Ángeles, desde los 80s. El Beck tiene haciendo diferentes tipos de... Me encanta porque es muy versátil, tiene muchos tipos de estilos musicales. Vamos a escuchar un poco a Beck, Alcohol, esta canción, y volvemos. Estaba leyendo la receta del suavizante casero ecológico. Me pregunto si ya... ¿Cómo? Claro que sí, es cierto que hasta que no, por ejemplo, el otro día son detalles tontos, ¿eh? El otro día voy a comprar y digo, voy a comprar pescado porque hace mucho tiempo que mi hijo no come pescado y solo come pollo y carne, le va a salir un pico, ¿vale? Y voy a un sitio, a una pescadería que hay cerca de mi casa, y aquello que, por suerte, en esta pescadería, en el cartel hay una información importante, te pone si el pescado es de acuicultura o de pesca extractiva, ¿vale? Bueno, pues yo digo, no, yo compraré uno que sea de pesca extractiva. me costó encontrar, porque yo pensaba, el salmón, acuicultura, el turbot, que es el rodaballo, acuicultura, las truchas, acuicultura, todo, digo, ostras, es que yo igual no me he estado dando cuenta y he estado comprando pescado de granja. Claro, porque ahí lo pone, ¿no? Entonces, claro, tú compras el que es de pesca extractiva, ¿no? Pero en la mayoría de sitios no te lo pone. Y es que, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado? Yo recuerdo cuando vivía sola en San Salvador, ¿no? Ya hace, pues mira, tendría 26 años y yo me iba a comprar mi pescado cada día fresco que lo traían de Vilanova. Y era un pescado que era, bueno, es que solo le faltaba hablar, estaba súper fresco. Y ahora, para encontrar un buen pescado, y solo han pasado 25 años, ¿eh? Sí. O sea, no ha pasado tanto, es decir, el mundo se va consumiendo y va cambiando a una velocidad que ni nos estamos enterando, ¿eh? Pues demasiado. Y ya, imagínate, si pasa esto, imagínate con la fruta, la verdura, los cultivos. Todos artificiales. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco de lo de la nueva alcaldesa. Oh, sí. Sí, sí, la están poniendo a caer de un burro, ¿eh? Bueno, yo te escucho y luego te sigo, que tú sabes más. Ahí tenemos a Beck con Alcohol. Bien, vamos ya a la parte final, 14 minutos para finalizar esta emisión de Nómadas Sin Tópico, aquí en Contrabanda, a través de el 91.4 de la FM. Inevitable que lo digamos, porque es, además de noticia internacional, ayer fue un momento importante, histórico, y tú me dirás por cuánto tiempo, Elena, no había habido, o si había habido quizá, una alcaldesa en el Ayuntamiento de Barcelona. Que en Barcelona nunca había habido. Nunca había habido, nunca. Bueno, pues ahí está un primer dato histórico, que no había una mujer. Hablando de mujeres anteriormente. Aunque no estoy segura. Puede que en la época de la República. Puede ser. Pero por años, por lo menos, no había. Las que recuerde yo, de mi memoria, no. Bueno, entonces eso es importante, este primer dato, que resulta entonces histórico. Porque se vivió un momento importante, entonces ayer, de contar ya con una mujer ahora como alcaldesa. Después de eso vienen muchas cosas como incógnitas, como discusiones, muchas cosas más. Pero este es el primer dato. El segundo también empezaría muchas cosas de debate, pero simplemente lo queremos comentar como una noticia que es importante, ¿no? Es el hecho de que ha generado un cambio, porque es una postulación política que se ha formado dentro de los movimientos sociales, y que la gente que estaba en esta investidura dentro del ayuntamiento era la presencia de muchos movimientos sociales, cosa que en otras investiduras eran los mismos de siempre, ¿no? Eran los políticos. Eran los políticos. Y eso también es otro segundo. Bueno, de hecho es una secuela del 15M. Es una secuela del 15M. Ya no solo a la Colau, sino también Podemos. En Madrid también, ¿no? En Madrid. Y es una serie de movimientos que han partido del pueblo, del disgusto del pueblo. Y me imagino que por eso, por ese motivo, son vistos como tan amenazantes, ¿no? Y por eso medios digitales de unas tendencias bastante, diría, tradicionales, clásicas, conservadoras, yo diría fachas directamente, pues se ve como algo, bueno, como algo terrible, y se está al acecho. Y bueno, y un poco incluso, bueno, estoy leyendo aquí un desafortunado medio digital que se llama Libertad Digital, paradójicamente se llama Libertad Digital, en el cual, pues bueno, se pone y bueno, y se hacen incluso los comentaristas, de la gente que comenta, ¿no?, hace incluso amenazas, ¿no?, como que habría que traer al ejército, como que habría que hacer callar ya de una vez Es decir, bueno, un poco el miedo es, despierta un poco esa España terrible del pasado, queremos creer, pero es una España intolerante, es una España poco dada pues a ser flexible con todas las formas diferentes de pensamiento, ¿no? Y también es una España que tolera muy poco que el pueblo intente tomar su poder. Y eso es el, bueno, cuando ocurren cosas como lo que ocurrió en las votaciones en Barcelona y en Madrid, pues esto ha despertado pues a estos agentes, un poco del orden tradicional, que están pues asustadísimos y bueno, esperando cualquier excusa pues para atacar de la manera que sea, ¿no? Claro. Con justificación incluso, es decir, bueno, es que esto lo justifica su mentalidad. Sí, pues ahí momento histórico en Barcelona que ha sorprendido a mucha gente en cierto sentido, porque no fueron obviamente muchas semanas, meses de lucha para poder llegar al sitio donde se encuentran ahora, bueno, no solo ella, mucha de la gente con la que estuvo trabajando, que también han ocupado posiciones estratégicas dentro del ayuntamiento, lo mismo en Madrid y en muchas otras partes. Quiero mencionar, bueno, este reemisión del programa llega hasta Ciudad de México. Bueno, pues muy cerca aquí de Barcelona se encuentra otro ayuntamiento, que es Badalona, que tenía un alcalde muy fascista, totalmente facha, y que lo han tumbado con una serie de acuerdos de la gente que estaba en la política de izquierda. Bueno, se ha puesto de acuerdo finalmente y han podido sacarlo, y bueno, que esto que está pasando es histórico en ese sentido, de que el poder siempre estaba en las manos de siempre y se les está despojando de este poder que tenían, ¿no? Al menos momentáneamente. Al menos por ahora. Ahora vienen las grandes incógnitas, como decíamos, ahora, porque no es fácil cuando tú criticas al poder, a cuando lo asumes y tienes que administrar, por ejemplo, una institución. Es fácil criticar, pero cuando asumes un trabajo de este tipo, pues entonces la cosa no está fácil, porque no. Sí, a ver, yo espero, bueno, me gustaría pensar que en este sentido, tanto en Barcelona como en Madrid, cuando se produzcan cambios realmente significativos, vayan en el sentido de la educación, de la sanidad, de la vivienda, más que en sentidos de otro tipo. Es decir, bueno, me gustaría pensar que los objetivos sean el bienestar del ciudadano, de todos los ciudadanos, ¿no? Y no solamente, pues a veces, como en algunos casos, hablo del pasado, gracias a Dios, en algunos casos que, bueno, el poder, el partido que ha llegado al poder se ha dedicado a modificar leyes para seguir el poder mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, eso es, si viéramos que esos resortes, una vez estos partidos que tanto prometen y que, bueno, que tanta esperanza dan al ciudadano de a pie, como, bueno, pues como es el Podemos, etcétera, etcétera, si estos partidos, consiguiendo llegar al poder, primero empiezan a modificar, por ejemplo, el sistema electoral español, ¿no? Abriendo un poquito más el espectro y poniendo ya no solo a todos los partidos, sino a ellos mismos, pues en manos del ciudadano, ¿no? Puesto que en el momento que la ley electoral es mucho más justa, mucho más abierta y mucho más plural, pues estos partidos que la han desbloqueado también se exponen, ¿no?, a que si lo hacen mal, el pueblo les castigue, ¿no?, con el voto. Un poco más de justicia e igualdad, ya, no solo para los que lo hacen mal, sino para todos y para que, bueno, para que pueda realmente haber un sistema legislativo que nos ayude a hacer las cosas mejor, ¿no? Una vez, yo creo que es desbloquear esto y cambiar las prioridades sociales, que como muy bien sabemos, por ejemplo, España es un país en el cual la sanidad siempre ha sido una envidia en Europa, ¿eh? O sea, ya no solo en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, envidiarían el sistema sanitario, ya no solo español, sino europeo, ¿no?, que cubre a todo el mundo y que realmente es de buena calidad, el público. pues eso, pues no, esas grandes joyas no dejarlas perder, ¿no? Mantenerlas, y la educación también, la educación pública, mantenerla también con un nivel de calidad digno, ¿no? Digno. Bien, pues ahí está, que el tiempo nos dirá cómo ocurrirán las cosas más adelante. Como decíamos, fácil no será, obviamente, tener lo mismo la crítica que después que asumirla. La dificultad yo la veo más en el hecho de desbloquear, desbloquear normativas, desbloquear y cambiar esas leyes que se han puesto precisamente para aposentar el poder, es decir, desbloquear eso, ¿no? Para que, bueno, ya eso también te autoexige. Si tú estás dispuesto a aceptar que el pueblo no le guste lo que estás haciendo y te castigue con el voto y se lo permitas, ¿no? Pues es devolverle, ¿no? Ese hecho de devolver el poder al pueblo. Y hay una pequeña frase que vamos a conectar a continuación con las compañeras que escuchamos, que es comandanta Miriam, que escuchamos, y la compañera escucha Selena, zapatistas, dos generaciones zapatistas de mujeres que están luchando, construyendo la organización de ellas como mujeres dentro de estos territorios en Chiapas. Y ellos hablaban, y es una de las tantas frases que tiene el zapatismo, mandar obedeciendo. Y Elena, es curioso, pero esta frasecita fue también mencionada por, y que tiene que ver con lo que estabas diciendo, Ada Colau también lo decía, haremos todo por mandar obedeciendo, que así debería ser, así creo yo, una forma de... La democracia griega tiene esa idea, ¿no? Más o menos, no sé cuándo ha sido una pura democracia, pero en pocos, al menos en el mundo occidental, pocas veces. Y te quería hacer una pregunta a ti y a todos nuestros oyentes, a raíz de este cambio, de esta protesta ciudadana en las urnas, ¿no? Ya en Barcelona, en Madrid, y de esta nueva alcaldía esperanzadora que tenemos aquí. Y quería hacer una reflexión sobre qué papel ha tenido los medios de comunicación en este cambio, puesto que uno de los bastiones que tuvieron siempre los partidos del bipartidismo, que estuvieron siempre en el poder desde la transición y desde anteriormente, siempre fue el medio de comunicación que hablaba un poco para dirigir la opinión pública, ¿no? Esto es el papel del medio de masas de toda la vida. Y cómo el hecho de que el medio de comunicación de masas se haya hecho plural, en el sentido de que ahora cuando uno lee un medio de comunicación que le parece que no le gusta, que no le gusta lo que dice ni hacia dónde lleva su opinión, se busca otro medio y además tiene opciones para buscarlo, incluso para crearlo si quiere. Uno, si quiere, puede crear un blog de opinión y dar la suya propia, ¿no? Y yo creo que esta pluralidad, este papel de los medios de masas que se han diversificado y que han multiplicado su oferta para todas las opiniones existentes, yo creo que esto ha sido importante para ayudar a pensar al ciudadano por sí mismo, a ayudar a ser más crítico, a elegir aquella opinión que realmente se acerca más a lo que quiere, a lo que quiere pensar. Y yo creo que esto también ha sido un factor muy, muy importante en este cambio. Pues que me has preguntado y has respondido. Bueno, sí, he respondido, te digo, pero si tú crees también que eso es así. No ¿crees tanto que el poder de los medios de masas mayoritarios está perdiendo, está descendiendo en cuanto a la opinión pública? Se sabe por cuestiones de varios estudios que los grandes medios están perdiendo fuerza como empresa. Pero se está transformando ahora dentro del internet, que es otra forma de empresa completamente distinta a la empresa tradicional de los medios. Y en este sentido, los medios dentro del internet, claro, no tienen la misma fuerza mediática, el término mediático, porque ahí de algún modo hay más participación de la gente, ¿no? Es decir, el medio no puede controlar como antes porque tenía el monopolio de la información. El internet ya no lo tiene, ya no tiene el monopolio de la información. En ese sentido, quizá, y habría que estudiar, habría que hacer el análisis más, con más calma, estudios, etcétera, para ver hasta qué grado esta diversificación o sí, que la gente tiene más acceso a la información, a consumir y a producir la información a través del internet, y hasta qué punto esto ha sido clave o no dentro de estos cambios que estamos viviendo, como el que ha ocurrido ayer ya oficialmente la investidura de gente que viene de movimientos sociales y que ahora ocupa puestos claves dentro del gobierno, dentro de una institución oficial, que está, esto genera muchas discusiones, obviamente, desde las más anarquistas a las más neutras, pero que están generando cambios muy interesantes que no estaban ocurriendo desde el periodo de la transición, y que la transición no terminó en nada. La transición fue un trámite y una especie de, ¿no?, de obra de teatro para, claro, que los pobres españoles pensaran que aquello era libertad, como no lo habían tenido nunca. Claro. No supieron distinguir muy bien lo que tenían de lo que habían tenido antes. Y que ahora las situaciones son completamente diferentes, ¿no? Y bueno, de ahí, por eso son los análisis que se tendrían que hacer, que tendríamos que discutir, no para quedarnos en el análisis, sino para aprender y poder hacer cosas más adelante. También, bueno, de hecho, también en Grecia ocurrió también lo mismo, ¿no? Con, claro, con el nuevo partido también, que empezó, bueno, incluso a plantar cara, ¿no?, al gobierno europeo. Y bueno, también es una oportunidad ahora con Ada Colau y en Madrid también, y en otros puntos de España, es un poco la oportunidad de ver si realmente aquel que quiere cambiar las cosas y tiene intención de hacerlo, se le deja. Ahora, claro, vamos a ver si es posible. Ahora vamos a ver si es posible, y nos despedimos con esto. Hemos escuchado entonces una entrevista con Montserrat García. Y hemos escuchado también a una comandante, la comandante Miriam, y a la compañera escucha Selena, una de las jovencitas del zapatismo, dos generaciones, y haciendo estas conexiones, intentamos hacer estas conexiones entre varios de los temas que hemos estado tocando aquí, entre el feminismo, entre la psicología, entre el análisis político. Y hasta aquí llegamos, son ya las 5 en punto, terminamos con Peter Fox, con un poco de música alemana, y le enviamos un saludo al Dedi, también un saludo a la que huelga, y nos despedimos. Hasta la próxima, Elena. Hasta la próxima. Les esperamos aquí dentro de 15 días. Bueno, vamos a intentar bajar esto y grabarlo, subirlo, a ver lo que tal. Ah, este, lo único que hay que hacer es apagar y ponerlo aquí. Espérate. Vea. No, no puedo más. Vea, mea. Aguantando. Espera que te dé el cable. Ah, este es que el termine, cable de... sí. ¿Ya es, no, ahora? Sí, ahora. ¿Este teléfono llama o solo recibe? Pues no lo sé. Ay, niña. the monkeys.